Tengamos un espacio de confianza, de seguridad, estando los hombres presentes, tanto en una toma donde los hombres se hacen ver como nuestros compañeros. Siempre se han generado jefes, autoridades y una suerte de competencia entre compañeras por ir en pos de encontrar al hombre líder. Y eso yo lo vi en todas las tomas anteriores y era algo bastante asqueroso porque esos líderes solían ser los más machistas y reproducían una forma de relación muy tóxica. Aparte de que nadie quiere estar frente a su violador, nadie quiere estar frente a quien abusa. Estamos realmente cansadas de que crean que tienen la razón en todo, de que nos quiten la palabra y digan, ah, pero es que esto es de esta manera. ¿Por qué crees que tienes la razón en todo por ser hombre? Nunca has vivido un periodo menstrual. ¿Cómo puedes decir que conoces el dolor? Si no, no, suficiente, no podemos escucharlas más. Ya estamos agotadas de todas sus construcciones, de su manera de ver el mundo tan sesgada, tan poco empática y sin emocionalidad porque la han tenido reprimida toda su vida. Ya no es agotador relacionarse con ellos y es momento de poder crear entre nosotras algo diferente. Con ellos no se puede, sinceramente no se puede. Creemos que también si vamos a hablar de demandas históricas de las mujeres, no podemos ponernos a discutir con los hombres sobre lo que necesitamos como mujeres. En ese sentido tenemos que darnos el espacio para nosotras, por nosotras, entre nosotras. Si hay hombres, como que, ¿por qué hablaríamos entonces de feminismo si van a estar ellos? Y en realidad nuestra misión no es, como hablábamos hace un rato atrás, contenerlos, seguir conteniéndolos, sino que tenemos que realmente priorizarnos, decir mujeres aquí arriba, así, nosotras, y darnos este espacio y conseguirlo. Si no, no tendría sentido como hablar de feminismo, porque esto igual es como lo que es lo trascendental, considero personalmente, de esta movilización, que sea solo entre mujeres y para mujeres. Que eso lo vuelve más potente y posiciona a otro tipo de feminismo también. Creo que igual tuvo harto que ver el Foro Separatista, bueno, tiene, por la caracterización de la movilización, bueno, o sea, se está reclamando, se está diciendo que basta de abuso, de acoso, de violación, y en realidad las principales víctimas de esas cosas, de esa violencia directa, somos nosotras, son nuestros cuerpos. Entonces, creo que nosotras tratamos de construir desde la experiencia también esta nueva política. Yo creo que si vamos a estar construyendo cosas para ponerle fin a esas prácticas dentro de nuestro espacio que nosotros mismos, o sea, que estamos ahora interviniendo, que es la universidad, tiene que ser personas en realidad que saben lo que significa el miedo, que también que lo hemos vivido, porque yo sé que más de alguna de nuestra movilización ha sido víctima de abuso, de violación y, bueno, de acoso toda. Todavía hemos recibido comentarios que no queremos en la calle y hemos sentido miedo de repente de llegar a la casa. Entonces creo que es necesario que eso lo conversemos entre nosotras, o sea, alguna vez que podamos ser las protagonistas de la lucha. También fue bonita la anécdota que sucedió en la asamblea separatista de las mujeres UDEC, donde habían académicas, funcionarias y compañeras, que surge la pregunta desde otra compañera del público, de como prácticamente que igual parte de nuestra responsabilidad era enseñarle a los chiquillos lo que era el feminismo y todo eso, como compartir conocimiento con ellos. Y una profe le dice, igual yo con muchas estábamos de acuerdo de que basta ya de eso, si siempre, como siempre nos toca esa función, como enseñarle a ellos, contenerlos, ser los paños de lágrimas y todo eso, basta ya eso, inclusive no perder el tiempo en ningún momento en mencionarlo. Y yo igual comparto mucho eso, yo no quiero tampoco perder mi tiempo, porque si ellos quisieran realmente informarse, lo harían, pues si de ellos mismos tienen que nacer, tampoco el hecho, sabemos que vivimos en un mundo constante de compañeros y compañeras, si ellos quisieran informarse, lo harían. Siempre han construido, dejándonos a nosotras de lado, en segundo plano, o simplemente no considerándonos, y ahora no se atreven a construir ellos solos. Entonces igual un poco de autocrítica para todos los cabros. Pueden hacerlo, toda la vida han construido sin nosotras. Ahora nosotras estamos construyendo sin ellos porque queremos hacer algo para nosotras, para sanar nosotras y no hacernos cargo siempre de ellos, porque ellos pueden, ellos nacieron solitos, no somos otra mitad.